Estamos acá para Buenas y Santas con Walter Kahneman para hablar un poquito del partido del domingo que se pudo revertir ante All Boys. Pudieron romper una racha negativa que venían de tantas fechas sin ganar. Eso es un ánimo para ustedes. Sí, la verdad que muy contentos por haber ganado. Y la verdad que sí, un triunfo muy importante en cancha de All Boys. La tarde venía bastante complicada. Ellos a los 16 minutos abren el marcador y ustedes tuvieron que aguantar casi todo el partido tratando de atacar y de defender. Sí, la verdad que ellos empezaron muy bien y se nos complicó. El primer tiempo creo que era justo que ellos vayan ganando 1-0, pero creo que el segundo fue todo nuestro y hicimos los méritos necesarios para poder darlo vuelta. Tu gol de cabeza fue espectacular. ¿Qué sentiste al lograr? A llegar al finalizar el partido, que las últimas fechas siempre nos venían empatando o ganando los partidos y esta vez se les dio a favor de ustedes revertir el resultado. Bueno, primero gracias por las palabras y segundo que nada, contento y sí que sirvió para ganar y poder quedar en la punta. Bueno, con estas dos victorias consecutivas que tuvieron, mañana se juega contra Botafogo, las esperanzas están abiertas. ¿Cómo sí. se sienten ustedes? No, muy confiado, con muchas ganas de tratar de ganar nuestro partido, que es lo que tenemos que hacer nosotros, y bueno, después esperar el resultado del partido allá en Chile. Bueno, y la última pregunta, ¿qué te parece la sanción que le aplicaron a Buffarini y a Pipi Romagnoli, 4 fechas la Conmebol por el tema que pasó el otro día? A Fonta. A Fontanini, perdón. Y son cosas que pasan, creo que no estuvimos bien nosotros al reaccionar así, y bueno, la Conmebol tiene sus razones para hacerlo, creo que a veces uno tiene que pagar por ahí las equivocaciones que comete, pero bueno, vamos a tratar de ganar el partido mañana para que Fonta tenga otra oportunidad para volver a jugar. Bueno, mucha suerte gracias. Mañana. Gracias, listo. Walter. Hasta gracias luego. A ustedes. Bueno, chicas, acá terminé la nota con Walter Kahneman. Hasta luego.